¿Te gusta lo soft? ¿Lo cool? ¿Los blogs? ¿Lo kicks? ¿El bike? ¿Lo fan? ¿Lo pan? ¿Lo grunge? ¿Lo cero? En definitiva, ¿te gusta lo diferente? Pues escúchanos. Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva. Días de cómic con los hermanos Macías. Hola, buenas tardes, somos los hermanos Macías y estamos en el programa Días de Cómic, aquí en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva en el 103.6 de la FM. Saludamos como siempre a Rocío en el control de sonido y comenzamos. En el reportaje comiquero hablamos de Martínez el Facha, una serie de historietas creadas por King, que se publican desde 1977 en el semanario humorístico español El Jueves. Y a continuación, en la entrevista entre viñetas, hablamos de El Arte de Volar y de Martínez el Facha, con su propio dibujante King. Y en nuestra sección Comic Más hablamos de las adaptaciones audiovisuales de una de las series más exitosas del semanario El Jueves, titulada Historias de la puta mili. Reportaje comiquero. Hoy en el reportaje comiquero hablamos de Martínez el Facha, una serie de historietas creadas por King que se publican desde 1977 en el semanario humorístico español El Jueves. Se trata de una historieta semanal de corte humorístico que normalmente consta de dos páginas en blanco y negro. La serie está protagonizada por un círculo de amigos de ideología facha que intentan emprender alguna acción o proyecto que siempre sale mal. La serie está protagonizada por Martínez, un empresario que cree de verdad en los valores franquistas y que, por tanto, no se adapta a la nueva situación política en que vive. Le acompaña el señor Morales, un facha de conveniencia cuyos únicos valores son aquellos que le reportan mayor beneficio. Hay también una importante galería de personajes secundarios que han ido desarrollándose en los casi 30 años de existencia de esta serie. Destacan la señora Martínez, que lleva los pantalones de la casa, y Adolfito, compañero de correrías de Martínez, cuyo aspecto hace referencia al dictador Adolf Hitler. También está Francisquito, el nieto de Martínez, y el padre Boquerini, un sacerdote comilón argentino de ultraderecha exiliado en España desde la llegada de la democracia a Argentina. Otros personajes de esta serie son Martín, el yerno golfo de Martínez, el banquero Don Florian, y también están la condesa y el cardenal. A continuación, en la entrevista entre viñetas, hablamos de El arte de volar y de Martínez el Facha con su propio dibujante, Kim. Entrevista entre viñetas. Hola Kim, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Hablamos con Kim, que es dibujante de cómic, muy conocido por sus historietas del jueves de Martínez el Facha, pero también por la obra El arte de volar, que realiza junto al guionista Antonio Altarriba. Ya que nombramos El arte de volar, cuenta un poco, para quien no haya leído, qué se puede encontrar en esta obra. Bueno, es un libro bastante curioso, pues la historia del padre de Antonio, o sea, el guionista, y es una historia que un poco dura, porque su padre se suicidó a los 90 años, y Antonio quedó, claro, muy tocado, y estaba buscando la idea de escribir algo sobre su padre, pero no tenía claro si hacer una novela o si hacer un cómic. Bueno, primero quería hacer una novela, pero no acababa de verlo claro, y decidió hacer un cómic. Entonces buscaba un dibujante y se le ocurrió llamarme a mí. Me sorprendió mucho, porque yo, claro, la gente me conoce por lo del jueves, pero él conocía lo que yo había hecho hace años, que yo hace años había hecho cosas en el Víbora, en el Rambla, en sitios que había, pues, dibujos serios, dibujos de humor, dibujos dramáticos, o sea, he hecho un poco de todo. Y él lo sabía, y me dijo, no, pero tú puedes hacer, si quieres, puedes hacer un... y tal. Y claro, me gustó esto, la confianza esta me sorprendió, pero bueno, me cogió el rollo y, mira, hice unas pruebas a ver cómo quedaba un tipo de dibujo así limpio, con grises, color, a pincel, a pluma, bueno, hice varias pruebas, ¿no? Entonces, bueno, se lo enseñé a Antonio y a Paco Camarasa, que era el editor, que también estaba muy animado para hacer la edición esta. Y yo lo único que les dije es, bueno, yo, vale, me apunto a hacerlo, pero no me atosiguéis, dejadme ir tranquilo, ¿no? Porque todavía hay trabajo y tal, bueno. Y no me dijeron nada y tal. Y yo pensaba que había estado dos años más o menos. Y un día en una entrevista así, estaba al lado de Antonio y digo, bueno, estuve pues 2 años. Y Antonio me dijo, no, has estado 4 años. Digo, 4 años, no, hombre, no. 4 años. Yo no me había ni enterado que había estado 4 años haciendo esto. Son un trabajo que no sufrí, pues, porque lo hice muy en tiempo libre. Por esto duró tanto, ¿no? Pero claro, bueno, fue un poco largo, quizá. Cuando hablamos con Antonio, nos comentaba que tú también, igual que él, eres hijo de un represaliado del franquismo. Supongo que esto te animaría un poquito. Bueno, mi padre, pasa estas cosas, los padres nunca lo contaban, ¿no? Mi padre estuvo en la cárcel y era médico, pero estuvo en la cárcel bastante, un par de años casi, en la Modelo, después de la guerra. Pero lo de la guerra es un tema que siempre me ha interesado. Yo había leído muchos libros y tenía cantidad de fotos, de, bueno, libros de fotografía, de, pues, Robert Capa y cosas así, ¿no? Y cuando, pues, bueno, me encontré que documentación, pues, tenía cantidad, ¿no? Aparte que, bueno, hoy día con el ordenador tienes lo que quieras, ¿no? Nos comentaba Antonio que, aunque no es una obra autobiográfica, sí supuso para él una especie de desahogo. ¿Supone para ti lo mismo? Un desahogo tampoco, porque yo, claro, la fui haciendo muy, muy poco a poco. Y la verdad es que yo hice una cosa que no es nada profesional, pero cuando vi el guión era un tocho enorme, ¿no? Y pensé, si me leo esto y no me gusta, ¿qué pasa? Y pensé, ¿sabes qué? Empiezo a dibujarlo. Yo me había leído, pues, unas 25 páginas, ¿no?, del guión, y había 300. Y empecé a dibujarlo sin leérmelo. Y pensé, bueno, ya lo leeré, pero empiezo a dibujarlo. Pues ya tenía ganas de dibujar, ¿no?, lo que había leído, de... Y entonces fui dibujando y me lo iba leyendo a medida que iba dibujando. O sea, que esto, creo que nadie lo ha hecho nunca esto, porque claro. Y fue así, no lo acabé de leer hasta que acabé de dibujarlo. Y lo que pasa que, claro, era como, yo no sabía lo que pasaba, ¿no? Era como una especie de libro que iba leyendo muy esporádicamente, ¿no? Te cuento que luego, cuando salió el libro, yo la verdad es que pensaba que este libro, pues, tirarían 1.500 ejemplares y, ¿sí?, y pasaría desapercibido, porque, claro, yo veía los cómics que se hacen ahora, hay gente buenísima dibujando, uh-huh, y Yo la verdad es que pensaba que este libro, bueno, pues que, no sé, no pensé que llegara, e incluso se presentó en el Salón del Cómic cuando salió, y bueno, firmé unos cuantos, pero firmé muy pocos, ¿no? O sea, lo que pasa es que empezaron a salir críticas de este libro, pues críticas por todas partes, y todo el mundo hablando súper bien, y entonces Antonio me mandaba las críticas, pero yo no me entero mucho de las cosas de estas, ¿no? Y el tío me mandaba... Todo el rato me mandaba críticas y yo decía, oye, pero que son amigos tuyos, esto es porque oye todo el mundo aquí. Y no, oye, que el país, qué tal, que aquí, que allí. Y dicen que nos van a dar el Nacional, el Premio Nacional. Yo pensaba, anda ya. Pero de golpe, bueno, empezó a venderse y todo el mundo a hablar del libro. Y te llamaba la gente, oye, te he leído tu libro y... Oye, que lo he regalado a 4 o 5 personas y me ha encantado, y no sé qué, y no sé cuánto. Sí. No solamente fue la crítica, como tú nos comentas, sino que además tiene un amplio palmarés de premios, ¿no? El Premio Nacional de Cómic del Ministerio de Cultura, del Gobierno de Cataluña, ¿no? Sí, de aquí de Barcelona, bueno, de Cataluña. En el Salón del Cómic, varios premios de Barcelona. Salón de Barcelona, no, premios ha tenido cantidad. El Diario de Avisos también, el Premio de la Sí, Cataluña. Luego también en Zaragoza también un premio, una librería que tiene un premio muy importante. Bueno, no, premios. Y ahora en Francia también está funcionando muy bien, porque ha salido en francés y nos hicieron ir ahí a firmar, porque en Francia es muy importante, o sea, lo del cómic lo cuidan mucho, y las librerías pues siempre llevan los escritores, bueno, los dibujantes, los escritores invitados a firmar, y siempre cada librería de cómic quiere tenerte allí, o sea, y nos llamaron, y bueno, hicimos una tournée por Francia. Pues bueno, en Francia llegamos a estar 15 días una vez y una semana a la otra, o sea, ahora hemos estado 3 semanas en Francia. ¿Crees que este tipo de premios contribuyen a una mayor consideración social del cómic? Sí, yo creo que sí, que yo lo he visto esto, porque muchos amigos míos, gente que yo conozco que no lee cómic, ha leído este libro y todos han dicho, oye, yo no estoy acostumbrado, pero me he quedado alucinado, qué tal, que lo he leído y oye, me ha encantado, y es que no me lo pensaba que un cómic pudiera ser. Pero mucha gente recuerda los cómics o los tebeos de pequeños, ¿no? Uh-huh. Eran pues muy sencillos, muy simples, muy para niños, y claro, no han leído nunca un ahora lo llaman la novela gráfica, ¿no? No han leído nada de esto, y cuando leen una de estas que lleva todo, ¿no? Lleva literatura, lleva dibujo, lleva todo, pues no sé, la gente se queda alucinada, dice, oye, pero yo no me imaginaba que se hicieran cosas tan bonitas y tan, no sé. Y la verdad es que ahora hay mucha cosa en cómica y cosas fantásticas. Antes de pasar a hablar de Martín y el Facha, te quería preguntar precisamente una comparativa entre estos dos registros tuyos, entre el Arte de Volar y Martín y el Facha. ¿Te costó mucho trabajo? La verdad es que costarme no me costó, porque a mí me gusta mucho cambiar de estilo y hacer cosas distintas. Ya, además lo voy haciendo siempre, hago publicidad, hago no sé. O sea, yo hice mucha ilustración, después yo pintaba, ahora pinto poco, pero antes pintaba bastante, ya se había hecho cosas muy hiperrealistas, o sea, que quiero decir que yo había tocado muchos estilos, y este fue un estilo pues que no he quedado muy contento, ¿no? Ahora cuando lo veo hay cosas que no me gustan, que volvería a hacer, ¿no? Pero bueno, me costó y no me costó, o sea, fue una cosa divertida e interesante de hacer, ¿no? De crear un estilo así nuevo. Yo quería hacer una cosa muy cinematográfica, muy limpia, y bueno, más o menos salió algo así, ¿no? Y ya centrándonos en Martínez el Facha, tú haces en el jueves este cómic desde 1977, si no me equivoco. Sí, desde que salió el jueves, exactamente. Y además ininterrumpido, creo que no has parado en todos estos años que tiene el jueves. ¿Cómo surge esta serie? Surgió cuando crearon el jueves, se hizo la idea de hacer personajes fijos cada semana, o sea, como eran los tebeos de aquella época, de antes, que era pues personajes que cada semana te encontrabas el mismo personaje. Entonces, bueno, se hicieron una serie de personajes y yo no estaba en aquella, esto era a final de verano, en septiembre, yo estaba de viaje fuera, no sé, y volví a finales de septiembre, que ya se iba a hacer la revista, y entonces me dijeron, oye, mira, cada cual ha escogido un personaje y te ha quedado uno, que es el mejor, que es un facha. Yo me quedé, digo, facha. En aquella época, hacía poco, habían puesto la bomba en el Papus, precisamente por hacer broma con los fachas, ¿no? Y la verdad es que no me hizo ninguna gracia. Sí, hombre, sí, no te preocupes, ya los guiones los hacemos aquí, ya no te preocupes. Pero claro, al principio me ayudaron a hacer guiones, porque yo tampoco era, no había hecho guiones en mi vida, ni, y al principio, pues, me ayudaban y tal, pero claro, yo en un día que tenía que entregar y no había nadie, y tuve que hacerme el guión, entonces pensé, bueno, yo aquí tengo que ponerme las pilas, y entonces, bueno, decidí hacer un tío que fuera una buena persona, que no fuera un facha cabrón, que va por ahí poniendo bombas, sino que es un tío que se lo cree, que va de buena fe. Entonces, bueno, y empecé a hacerlo, y poco a poco fue saliendo gente alrededor, porque claro, tienes que buscarle un amigo, pues le hice un amigo, tienes que buscarle una mujer, una familia, y todo fue saliendo poco a poco, ¿no? Y mira, pero yo pensaba que duraría un año o dos, no sé, máximo, ¿no? Aquí fueron pasando cosas, la democracia, ahora el divorcio, ahora el aborto, y cada vez pues había más. Pues había mucha tela, ¿no?, en este país. Sigue la cosa porque, bueno, cada semana pasa alguna cosa gorda. Y bueno, pues mira, sin darme cuenta, pues lo he seguido haciendo, porque sí, podría haber cambiado personaje, haber hecho un tío, pues yo qué sé, un progre o un... o yo qué sé, un... Pero, mira, al final lo he mantenido, no sé. Sigue de actualidad el personaje porque ahora en la página web del jueves estáis haciendo una miniserie, ¿no? Unos amigos han hecho una especie de... Y bueno, tiene gracia, lo hace este actor gallego que es muy bueno, ¿no? El tío, sí. Sí, Manuel Marquiña, que la verdad lo hace. Sí, lo quería hacer, ellos querían a Saza, pero claro, Saza está muy mayor, pobre. Son 10 o 12 capítulos, si no me equivoco, vemos. Sí, algo así creo. Tú no estás implicado, ¿no? Ni estás en los guiones, ni en... No, a mí me llamaron a ver si quería participar, les dije, oye, mira, porque ahora últimamente no he estado aquí en Barcelona, he estado todo el día viajando. Y ellos lo han echado para adelante y bueno, me dijeron, bueno, esto sí se vende en algún sitio, sí, por el momento se sale lo del jueves, me dijeron, ya hablaremos y tal, está todo así, ¿no? Aquí, bueno. De momento parece que está teniendo éxito por los comentarios que se ven en la página web. Nunca se sabe esto, no se sabe esto. Bueno, pues muchas gracias por tus palabras. No, gracias a ti, encantado. Cómic y más. En nuestra sección Cómic y más hablamos de las adaptaciones audiovisuales de una de las series más exitosas del semanario El Jueves, titulada Historias de la puta mili. Historias de la puta mili es una serie creada por el historietista Ibar para la revista El Jueves en 1986, que cuenta en clave satírica las vivencias de unos soldados en el ejército español. Las historias de la puta mili son historias autoconclusivas, a menudo de dos páginas, donde en clave satírica se parodia al ejército español y más concretamente la mili. En esta serie se presenta a los mandos militares como incompetentes y una completa desorganización en general, lo que ocasiona tremendas situaciones graciosas. Las historietas reflejan el día a día de muchos cuarteles y muchos aspectos de la manera de percibir el servicio militar que tiene una buena parte de la población masculina española. Sus personajes son anónimos y no existe continuidad como en los cuarteles militares, donde cada 100 días había reclutas diferentes. El único personaje que muestra una ligera continuidad es el sargento Arensibia, tan torpe como la mayoría de personajes de este cómic. En 1990 se estrena una obra teatral sobre las historias de la puta mil, con Ramón Teixidor como el sargento Arencibia, dirigida por Ángel Alonso. En 1994 se producen una película y una serie homónimas, protagonizadas por Juan Echanove en el papel del sargento Arencibia. Otra prueba del éxito de la serie es la aparición de Puta Mili, revista humorística para reclutas que desapareció con la profesionalización de las Fuerzas Armadas a fines de los 90. Músicas de cómic. En 1989 se estrena la versión teatral de otro personaje de los cómics de Ibáñez, Máquina Baja, con Ferran Reñé como protagonista y dirigida por Ángel Alonso. También se realizaron en 1992 dos películas basadas en el tebeo, dirigidas por Carlos Suárez y que protagonizó Andrés Pajares. Finalmente, en 1995, se emitió una serie de televisión española protagonizada por Pepe Rubiales que gozó de gran audiencia. La letra de la canción de Máquina Baja la compuso el propio Ibá, creador del personaje de cómic. La versión que aparece al principio de la primera película fue interpretada por el grupo musical Suburbano. No faltéis el próximo programa de Días de Cómics en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva, en el 103.6 de la FM. Con la versión de La Máquina Baja, interpretada por el grupo musical Suburbano, os decimos adiós y os esperamos la próxima semana en Días de Cómic. que pide paciencia, al que nos manda al infierno, a ese que compra conciencia. Y el que no se entera que no vivimos por vicio, que estamos porque aquí estamos, que vivir ya es un oficio. Y hasta en la huida hay que estar atento, que al final la disidencia nos trae el conocimiento. Que al final la disidencia nos trae el conocimiento.